2 Reyes 2, 23, 24. De allí subió Eliseo a Betel y unos niños pequeños salieron de la ciudad y se burlaban de él diciendo: «Sube, calvo. Sube, calvo». Él se volvió, los vio y los maldijo en nombre de Dios. Salieron dos osos del bosque y destrozaron a 42 de ellos. Nota. Cierto es que los niños deben respetar a sus mayores. Es totalmente incorrecto que un niño se burle de un anciano calvo. Pero eran solo niños. Un profeta de Dios, como lo era Eliseo, debió aprender a controlar su ira, y aconsejarlos o reprenderlos, en lugar de maldecirlos en nombre de Dios e invocar para los pequeños una muerte espantosa. 2 Reyes 22, 8, 17. Hilquías encontró en el templo el libro de la ley, el cual se había perdido. El sumo sacerdote Hilquías dijo al secretario Safán: «He hallado en la casa de Dios el libro de la ley». Hilquías entregó el libro a Safán y después Safán anunció al rey: «El sacerdote Hilquías me ha entregado un libro». Y Safán lo leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y id a consultar a Dios y acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque es grande la cólera de Dios y porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro haciendo lo que está escrito en él. Y así habla Dios: «Voy a traer el mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá, porque ellos me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses». Después de esto el rey Josías, furioso, ordenó destruir todos los templos y lugares paganos de Judá y Jerusalén. 2 Reyes 23, 4, 20. Nota 1. Según el relato, el libro de la ley estuvo abandonado en algún rincón del templo por quién sabe cuánto tiempo. Si la ley era palabra de Dios, lo normal no hubiese sido que la gente, sobre todo, los sacerdotes, la atesore como cosa sagrada. Pero parece ser que nadie la conocía ni le daba importancia antes del reinado de Josías. ¿Tiene lógica eso? ¿Dónde estuvo Dios todo ese tiempo como para permitir que extraviaran la ley que él dio a su pueblo? Nota 2. La ira de Dios se enciende justo después de que encuentran la ley. ¡Qué coincidencia! Parece que Dios no tenía poder ni podía actuar sin el amparo de lo que decía el libro. 2 Reyes 24,8. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. Pero esto lo contradice 2 Crónicas 36,9. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses y 10 días. Nota. Dejando de lado el tiempo que duró el reinado de Joaquín hay una diferencia de 10 días, las dos versiones son totalmente incongruentes. En la primera el rey es un muchacho joven, pero en la segunda es apenas un niño pequeño. Esdras 10, 3, 44. Los hebreos repudian familias enteras tan solo por ser extranjeros. Hagamos alianza con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres extranjeras y a los hijos nacidos de ellas, conforme al consejo de mi Señor y de los temerosos de los mandamientos de nuestro Dios. Hágase según la ley. A continuación se da un largo detalle que contiene los nombres de los implicados, los cuales se habían casado con mujeres extranjeras, pero despidieron tanto a las mujeres como a sus hijos. Nota. Esto es extremadamente discriminatorio y racista. ¿Cómo puede concebirse que familias enteras deban separarse solamente por el hecho que sus cónyuges no poseen la misma nacionalidad? Esther 9, 2, 16. En todas las provincias del rey Asuero se reunieron los judíos en sus ciudades para poner la mano sobre cuantos habían intentado hacerles mal, sin que nadie les opusiera resistencia y los judíos pasaron a filo de espada a todos sus enemigos. Fue un degüello, un exterminio. Hicieron lo que quisieron con sus adversarios. En la ciudadela de Susa los judíos mataron y exterminaron a 500 hombres y los judíos de las restantes provincias y mataron de entre sus adversarios a 75.000. Nota. El autor del texto, queriendo exaltar al pueblo elegido de Dios, escribe una atrocidad como si en la matanza hubiera regocijo. Es un irracional concepto de despótico patriotismo. Ezequiel 8, 6, 15. Dios muestra al profeta el culto idólatra que se practicaba en la puerta norte de Jerusalén. Mira las viles abominaciones que se están cometiendo aquí y allí, retratadas sobre el muro que rodeaba, estaban todas las clases de cosas repugnantes, y bestias repulsivas, y todos los ídolos de la casa de Israel y he aquí que estaban sentadas unas mujeres plañendo a Tamuz y me dijo y verás abominaciones aún mayores que estas. Tanto eran las abominaciones de los hebreos, que Dios ordenó a un grupo de matones masacrarlos. Y he aquí que 6 varones venían y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir y dijo Dios y pasad por la ciudad y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Ezequiel 9, 2, 6. Nota. El politeísmo y la idolatría se condenan con la pena de muerte. Para Dios no existe otra cosa que no sea matar. ¿Acaso no existen otras maneras de castigo? Degradación femenina de Deuteronomio 22, 20, 21. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá y así quitarás el mal en medio de ti. Nota. Una ley que exija asesinar a las mujeres que no lleguen vírgenes al matrimonio solo puede provenir de un pueblo en extremo machista de la virginidad en los hombres. Nada se menciona. La aversión contra la sexualidad femenina era tan enfermiza, que el cristianismo en la Edad Media nunca quiso admitir la idea de que la mujer experimente placer en las relaciones sexuales y oficialmente negó la existencia del clítoris. Por eso aún persiste el antiguo término griego, ya que no hay equivalente en español o en inglés para nombrarlo. Levítico 21,7. El sacerdote no tomará mujer prostituta o privada de su virginidad. Tampoco tomará mujer divorciada de su marido, porque él está consagrado a Dios. Nota. El contexto es meramente machista. La virginidad femenina es considerada con una excesiva importancia. Un hombre consagrado solo debe casarse con mujeres vírgenes para no ofender a Dios. No interesa si la mujer tiene buenos o malos sentimientos, lo único importante es su virginidad. ¿Tiene lógica esto? Deuteronomio 21, 10, 13. Cuando vayas a la guerra contra tus enemigos, y tu Dios los entregue en tus manos y te lleves sus cautivos, si ves entre ellos una mujer hermosa, te prendas de ella y quieres tomarla por mujer, la llevarás a tu casa y quedará en tu casa llorando a su padre y a su madre un mes entero. Después de esto podrás llegarte a ella, y serás su marido y ella será tu mujer. Nota. La ley hebrea, además de estar auspiciando la guerra, afirma que es normal y permitido raptar a las mujeres de otras naciones y apropiarse de ellas. ¿Sería correcto este tipo de comportamiento? Deuteronomio 21, 15, 17. Si un hombre tiene dos mujeres, a una de las cuales ama y a la otra no, y ambas le dan hijos, si resulta que el primogénito es de la mujer a quien no ama, el día que reparta la herencia entre sus hijos no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la mujer que ama, en perjuicio del hijo de la mujer que no ama, que es el primogénito. Nota. Se está promoviendo la poligamia. Más importante es el derecho de primogenitura que la propia moral. De la mujer nunca se dice que pueda tener dos maridos. Únicamente al hombre le es permitido aquella conducta. Génesis 12, 10, 19. Abraham consiente pusilánime que su esposa sea seducida y utilizada sexualmente por monarcas extranjeros. Abraham descendió a Egipto y cuando estaba por llegar dijo a su mujer: di, por favor, que eres mi hermana, a fin de que me vaya bien por causa tuya. Y cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa y Faraón, debido a su intimidad con ella, trató bien a Abraham, quien recibió ovejas, vacas, burros, siervos y camellos. Génesis 20, 1, 2. Abraham se trasladó al país de Negev y decía de Sara: es mi hermana. Por eso el rey de Gerar, llamado Abimelech, la mandó a buscar para tomarla para sí. Nota. Abraham no tiene ningún respeto por su esposa. La ofrecía de una manera degradante. Ni siquiera le importaba si ella consentiría en tener relaciones con otros hombres. Génesis 16, 1, 3. Sara, esposa de Abraham, ofrece a su criada Agar para que tenga relaciones sexuales con su marido y conciba un hijo de él. Y Sara y mujer de Abraham tomó a Agar su sierva egipcia y la dio por mujer a Abraham su marido. Abraham se unió a Agar y ella quedó encinta. Nota. El comportamiento de Sara es autoritario, pues para nada le interesa si la criada está de acuerdo, o no, en acceder a ser usada por Abraham. La criada egipcia es un objeto sexual que estaba a entera disposición de sus patrones. Seguramente a Abraham no le molestaba mucho eso. Génesis 19, 1, 9. Lot da hospitalidad a dos ángeles que vienen a destruir Sodoma, y por la noche se acerca una multitud con perversas intenciones. ¿Dónde están los varones que llegaron a tu casa anoche? Sácalos para que abusemos de ellos. Entonces Lot salió a ellos y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas vírgenes. Os las daré, y haced de ellas como os bien pareciere. Nota. Esta historia da a notar que el pueblo bíblico tenía un absoluto desprecio por las mujeres. A Lot le parecía muy normal sacrificar a sus hijas, con tal de preservar la integridad de sus invitados que eran de sexo masculino.